En el fogón, mate pa'l debate. Y ya estamos acá en el fogón, vamos a estar escuchando a Lieta Vivaldi, que como nos contaba en el inicio Sabina, es una docente, académica, investigadora, especialista en género, en biopolítica. Eso. Y también en derecho. En derecho. Bueno, sí. Es abogada. Y socióloga, hoy sí tiene el tremendo currículum. Vamos a estarla escuchando. Ella nos va a hablar sobre la Constitución como norma suprema. Una norma suprema, o sea que influencia todo el ordenamiento. Muchas de las normativas, muchas de las disposiciones, finalmente no quedan en la Constitución. Van a estar reguladas por leyes o por otro tipo de normativas. Pero la Constitución es quien va a dictar, digamos, los cánones a los cuales todas estas otras disposiciones tienen que regirse. La Constitución tiene dos grandes partes. Una parte dogmática, es decir, una parte en la cual se contienen nuestros valores, nuestros principios constitucionales, nuestros derechos fundamentales, los deberes del ciudadano, y por otra parte, una parte orgánica, es decir, donde está organizado el Estado. ¿Qué quiere decir esto? El Estado se organiza respecto a los distintos poderes, cómo están divididos, es decir, la distribución de poderes, el poder legislativo, judicial, ejecutivo, y también cómo se regula, por ejemplo, el país propiamente tal. ¿Es un país centralizado, descentralizado, tenemos solo una nación o es un Estado plurinacional? Entonces hay distintos aspectos que también están regulados en la Constitución. Oye, es interesante lo que nos propone Lieta de pensar esta Constitución con dos grandes partes. Eso, con dos grandes partes. La dogmática es la que hemos conversado a lo largo de prácticamente todo nuestro chalupa al agua. Sí, hemos hablado harto porque el enfoque. Lo que pasa es que yo creo que antes de este nuevo Chile, siempre que se hablaba de Constitución, se hablaba de esta segunda parte, de la orgánica, sí, que es la parte como más difícil de entender, que es más técnica también, que tiene que ver con cómo se escribe la Constitución, qué capítulos o qué partes tienen, qué contenidos tiene que tener. Uh-huh. Pero la Constitución tiene esta otra parte que fue como una revelación, yo creo, para todas y todos. Sí. Hablar de la Constitución como un espíritu, como algo valórico, como una intención, como una carta de presentación. Y ahí estuvimos escuchando a varios profesores y profesoras. Sí, donde de hecho entender que están contenidos los derechos sociales. Y justamente ella nos dice que en una Constitución, es decir, como teórica, pensarla teóricamente, el área dogmática es la que contiene valores y los derechos fundamentales, ¿no? Que en nuestra Constitución de 1980, de hecho, ¡ay! Están los derechos que se supone que van a ser respetados. Y el derecho, que a mí me llama mucho la atención, es el derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad por sobre los otros derechos. Y de hecho, sí. De hecho, ese derecho que es importante y que yo he estado escuchando un poco en los medios de comunicación que están en contra del apruebo, cómo se está poniendo mucho este tema en boga, como, no, es que si tú apruebas una nueva constitución, estás en contra de la propiedad privada. Y yo no entiendo mucho de dónde emerge esa lectura, porque en el fondo yo hasta ahora no he escuchado a nadie del apruebo que diga que la propiedad privada va a dejar de existir. Claro. Y chiquillas que nos escuchen, no hay lugar en el mundo en que haya dejado de existir. No existe la no propiedad privada. No, y estaría bueno que lo conversáramos, porque vivir sin propiedad no es tan terrible. También. Porque si ustedes piensan que el 5% de la población del mundo es propietaria... Del 90%, no sé. No me acuerdo. Ya no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo de eso. Pero muy poca gente es propietaria de muchas, muchas cosas. Eso. En Chile, 5 familias son propietarias prácticamente de todo el país. Sí, creo que el 80%. Entonces quiere decir que esa propiedad privada que tanto defienden, como si alguien te fuera a quitar la casa, no es que te vayan a quitar la casa, sino decir, oye, es... es igualitario, es promueve la equidad y la igualdad en la sociedad, que un sector tan minoritario sea dueño de una parte tan importante de Chile. Igual nadie está hablando de quitarle No, nada a nadie. en todo caso. Nadie. Eso no Pero es bueno, tema. la propiedad privada dentro de la Constitución actual es más importante que otros derechos. Claro. Y bueno, la idea no es que ese derecho no exista, sino que hayan otros derechos que sean igualmente importantes, como el derecho al agua, el derecho a la vida. El derecho a la educación, a la salud. Claro, entonces no se trata del derecho a la propiedad, se trata de muchos otros derechos. Sí, y está bueno, yo hice mención porque hay veces que se sataniza un poco esto. Claro, está el tema de Chilezuela, por ejemplo, que es absurdo, pero se ocupó mucho en la campaña, en la última campaña presidencial, haciendo justamente alusión, como metiendo miedo sobre que la gente va a perder su propiedad, sus propiedades. Y eso en realidad no se ve como algo realista en un horizonte No. de aquí a los próximos 80, 100 años, por lo Entonces, menos, que es lo máximo que podemos prever, por lo menos yo. en el debate va a estar muy puesto el tema de esta área dogmática que contiene los valores y los derechos fundamentales, ¿no? Pero por otro lado también está puesto cómo se va a organizar el Estado y sus poderes. Cuando hablamos de poderes del Estado nos estamos refiriendo al poder legislativo, el poder judicial y al poder ejecutivo. ¿Y cómo van a interactuar estos poderes y cómo se van a organizar? Porque Lieta nos habla de que existen estados centralizados como el nuestro. ¿Qué quiere decir un estado centralizado? Es que todas las políticas públicas y que la gran parte del presupuesto de la nación se Decide y se gasta en en Santiago. Santiago. Por eso es centralizado, porque hay un centro. Y ese centro es Santiago, ¿no? Y Pero hay eso estado, perdón, en sí. términos de organización quiere decir que los ministerios, por ejemplo, en los ministerios en Santiago se toman todas las decisiones, que desde la moneda también se toman todas las decisiones que afectan a todo el territorio y que en los municipios, en las provincias, en las regiones se pueden tomar muy pocas decisiones. De hecho, cuando hablamos en el estado centralizado, decimos, bueno, está este poder centralizado del Estado en Santiago, pero están los municipios, se les dice gobiernos regionales, ¿no? Locales, locales. Gobiernos locales. Y eso quiere decir que los municipios se supone que están las autoridades que entienden con mayor profundidad las necesidades de las comunidades de ese municipio, ¿no? Y bueno, y en el estado centralizado estamos hablando que actualmente en Chile los municipios llegan a tener hasta el 7% del presupuesto a nivel nacional, es decir, nada. ¿Se imaginan? Onda, El 93% del presupuesto nacional se gasta en ¿en Santiago. Santiago? Y eso, ¿queremos que siga siendo así? Porque aparte la Lieta lo que nos recuerda es que existen estados no centralizados. Claro, o por ejemplo, hay países en que lo que produce una parte importante de lo que produce una región en términos de impuestos se queda en la región. Y eso en Chile no es así. No. O sea, las regiones que son grandes productoras, estamos hablando, por ejemplo, de las regiones del norte que tienen minas, que producen mucha, mucha, mucha cantidad de impuestos de todo tipo, de varios tipos. También estamos hablando de la región de los lagos con las salmoneras. Nosotros aquí en Chiloé Claro. producimos mucho, mucho presupuesto nacional. Y las forestales. Esos son los tres principales productores a gran escala en regiones. Y en la misma región no queda nada de lo que se produce. Y lo que es fome es a nivel ambiental, porque la población local se tiene que bancar todos los efectos colaterales de todas estas producciones, en el caso de la, Contaminación, claro, las cesantía, minas, las sequía. forestales, las salmoneras. Y sin embargo, eso no se traduce en presupuesto local para mejoras locales, para las necesidades locales. Totalmente. Y eso son cosas que van a ser muy importantes de discutir en este proceso constituyente, entendiendo que también hay trabas bien importantes dentro de ese proceso. Pero hay que tener estas conversaciones porque no se trata solamente de que queremos un Estado que contemple y protege derechos sociales como educación, salud, etcétera, sino que también sea un Estado que en su funcionamiento interno, en sus lógicas de organización, sea un Estado que contemple a todas las poblaciones de Chile. Por eso también ella nos recuerda esta idea que hemos hablado en otros programas, esto de el Estado va a seguir contemplando que haya una nación, es decir, todos los chilenes, todos los chilenes somos iguales, o vamos a pensar un Estado plurinacional que entienda diversos pueblos originales que se entienden como soberanías territoriales, es decir, naciones pequeñas. Ya, pero espérate, un poquito más, vamos a para atrás, ¿Ya? un poquito. Porque para mí, Estado y nación eran como una sola cosa. Y ahora yo estoy entendiendo que no es una sola cosa. Porque un país tiene límites territoriales que son geográficos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cordillera. A Chile le tocó límites súper Súper geográficos. geográficos, claro. La cordillera nos divide con Argentina y el mar. Básicamente, estamos ahí en el bordecito. pero la nación tiene que ver con el concepto de identidad, que tiene que ver con el concepto de pueblo que hablamos antes. Entonces, en un mismo país pueden haber muchas naciones cuando hay muchas identidades de pueblos distintos. Entonces están los pueblos originarios, que por ejemplo se dice mucho el pueblo nación mapuche, porque el pueblo mapuche tiene una identidad y tiene además una forma de organizarse que es propia de los y de las mapuches, que es lo que nos contaba la Lonco Clementina la semana pasada. Entonces, los y las mapuches son un pueblo-nación. Y asimismo decíamos que los chilotes y las chilotas también conforman un pueblo, porque tienen una identidad, una geografía y una cultura específica de Chiloé. Y entonces, se podría decir que en Chile hay muchas naciones, porque hay muchos pueblos. Algunos tienen más organización junto con la identidad, otros tienen más identidad y una organización que no está tan desarrollada hoy en día, pero coexistimos muchos pueblos y muchas identidades. Totalmente. Y esto tiene mucho que ver con las historias de los territorios que fueron colonizados, porque todos esos territorios tenían muchos pueblos al interior de esos territorios antes de ser llamados países y naciones. Y que también lo hemos conversado en Chalupalagua, esta idea de que la chilenización, que fue un proyecto del Estado en un momento, de decirnos a todos que éramos chilenes, cuando claramente hay este Es muy territorio no se diverso. sintió chileno, y creo que hasta el día de hoy no se siente necesariamente tan chileno. No lo sé, Sí, yo creo que hay que un conversarlo. chilotes aquí y en la Quebrada del Ají Es chilote. se sienten chilotes antes que chilenes. Y eso es por lo que decía la Sabi, ¿cómo no? Si este territorio es un territorio insular, archipielagal, con realidades históricas, con realidades geográficas tan particular. ¿Por qué se tendría que sentir igual que una persona de Santiago, de Valparaíso o de Arica? Claro. No, no tiene tanto sentido. Son diferentes. Por eso este debate es importante de entenderlo en toda su dimensión, porque no es aquí cosa de imponernos una vez más una identidad que no sea la que nosotros sentimos, sino al contrario, tal vez abrir este debate a que Chile pueda incorporar, pueda entenderse en esas diferencias, que es lo que pasó básicamente con Bolivia. En Bolivia hoy día, por constitución, se reconocen las diversas lenguas, los diversos pueblos originarios. Y no es el único país para No. nada. Hay muchos países que son plurinacionales. ¿Eso significa plurinacional? Sí. Significa que en un mismo territorio hay muchas identidades y pueblos que cada uno está organizado y que comparten un mismo país con delimitaciones geopolíticas. Sí. Y eso quiere decir que el Estado respeta esas determinaciones particulares, que es lo que Sí. nos sucede hoy. Sí, pues estas son todas las preguntas que hay que empezar a hacerse a partir de lo que se nos viene ahora luego en el plebiscito. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a hablar en el próximo bloque de cuáles son, cómo va a ser el tema de la votación en el plebiscito. Pero primero vamos a escuchar la opinión de Clarita al respecto. ¡Uy! ¡Corre para allá! ¡Corre para acá! ¡Uy! Esto sí que ha sido una locura. Es que la conversación con las vecinas, con los vecinos, con todes, anda todo revuelto por acá. Pues oiga, no es que se va acercando el 25. ¿Sabe que yo estoy mareada? Pero mareo de tierra, sí. Es que una dice una cosa, el otro dice otra cosa. Lo que yo sí sé, oiga, que aquí se está fraguando una cuestión, pero que no es necesariamente lo que va a pasar ahí en el plebiscito. Pues oiga, se está fraguando una cosa por dentro entre todos nosotros, oiga, eso es lo bonito. Todos opinando, investigando, que la ley está, que la ley aquí, que la ley allá, todo lo que es el fraude, oiga, ¿sabe que existe problema? De este acuerdo que hicieron estos caballeros y estas caballeras, oiga, es terrible. No ve que ellos no dejan que toquen nada, nada, nada de lo que es fundamental de este sistema que nos tiene como nos tiene. Ellos no quieren que nosotros cambiemos nada, nada, nada, nada fundamentalmente del sistema. Y nosotros sí lo que tenemos que cambiar es ese sistema, pues, para proteger el medio ambiente, para salirnos de esos tratados internacionales, oiga, para realmente, como les digo yo, que los delegados y las delegadas sean los voceros que vengan desde abajo, desde la misma asamblea, desde los cabilditos de todo, y todo eso no va a suceder en esta fórmula que ellos han creado. Pero mire, no se preocupe, no hay que amargarse, chiquille. No, no nos vamos a amargar. Mire, vamos a ir a votar, vamos a ir a votar, pues. Vamos a poner que aprobamos, vamos a poner que aprobamos. Bueno, y el que quiere que ponga rechazo también, el derecho es el derecho aquí, pues. Ya. Y todos los que vamos a poner convención constitucional, y también están los que van a marcar el votito y van a poner así. Yo por ser voy a marcar así, pero es una cuestión que yo la digo para callado nomás. Po. Ya, porque el voto es secreto. Ya, pero. Entonces vamos a ir, vamos a hacer todas estas cuestiones, pero lo más importante no es eso, oiga. Si eso está todo cocinado, si dicen vamos a hacer esto, para no que no cambien nada. No, pues nosotros queremos cambiar, si nosotros vamos a ir pasito a pasito, de repente vamos a avanzar, de repente vamos a retroceder, y ahí vamos, porque nosotros vamos a construir ese país querido, donde todos tengan un lugar, hoy ya sabe que me emociona pensar, donde exista la diversidad, donde los pueblos originarios, donde sus costumbres, sus lenguas, sus cositas tengan su espacio, tengan su poder constitutivo soberano, donde las mujeres, oiga, tengan toda la plena tranquilidad de vivir en tranquilidad y en paz, donde los migrantes tengan su capacidad también de ser ciudadanos del mundo, de todo como todo les corresponde, donde todas las cositas también puestas en tu lugar, y que donde todos los derechos de todos sean respetados y donde las leyes den cuenta de esa cosita. Todo eso nosotros tenemos que ir construyendo. ¿Que esto es un pasito adelante? Bueno. Vamos a decir que un pasito adelante. Así que lo vamos a hacer con alegría, vamos a ir ese día y además aprovechamos ahí. Oiga, si lo que más me gusta a mí de votar, ¿sabe qué? Es que ahí los vimos, en la fila, en los colegios, y como hemos estado tan encerrados con este pajarito del COVID, oiga, que nos tiene locos. Entonces ahí los vamos a ver, los vamos a mirar, los todes, y aprovechamos de guiñarlos los ojitos porque vamos a estar tapados por estas cuestiones de la mascarilla, nos vamos guiñando el ojo, nos vamos guiñando el ojo de que vamos para adelante, de que vamos a seguir en la callecita, ahí organizado en nuestra forma de organización, cada cual tiene las propias, pero sí todos conectados, todes, a constituirse, cabre, nos vimos, nos vimos. Un abrazo grande, apretado. Estoy tan emocionada de ser parte de este gran programa de radio. Oigan, las abrazo, les abrazo a todos.